Página 59, marco jurídico para los ministerios laicales. Bueno, pero ¿cómo uno se va a meter de laico comprometido si no se defiende sus derechos? Por ejemplo, el sistema actual desprotege totalmente a los laicos. Cambia el párroco, puede cambiar a todos, los que más trabajaban lo saca, no gana nada. Un pobre catequista viene de la ranchería, del pueblito, al curso tiene que pagar el mismo. Regresa allá, tiene que trabajar por aquí, por allá, preparar a los que se van a casar, los que van a bautizar, a la mera hora, ni un centavo. Es las horas, el tiempo, ir a prepararse, él tiene que pagar todo. Necesitamos reestructurar todo esto, de manera que cada catequista, cada evangelizador, cada quien que tenga un cierto compromiso con la iglesia, tenga un nombramiento durante el tiempo que le corresponde, con la preparación necesaria y también con algo económico correspondiente. Si en la sociedad pretendemos, la sociedad, que el maestro sea pagado, el médico sea pagado, todos sean pagados, y porque en la iglesia solamente uno recibe todo y los demás nada, aquí no hay cuentas claras, no hay transparencias, necesitamos cambios radicales dentro de la iglesia. Atención pastoral, página 61, y economía. Tenemos entonces que ver bien el aspecto económico. Si nosotros estudiamos bien el aspecto económico, la iglesia puede cambiar. Separar la economía de los sacramentos, hacer una lista de los católicos comprometidos y cada uno dar una aportación económica mensual o cada 15 días, lo que sea. De manera que se puede mirar el problema con más serenidad, con más frialdad. No dedicar tanto tiempo a las misas de muerto de 3 días de no sé yo, de haber nacido o 15 años y cosas, mucho trabajo, pero en cosas intrascendentes. Una vez que se separa la economía de los sacramentos, entonces cada católico da su cuota libre. Un maestro da una cuota, una que pide limosna en la calle dice: yo que voy a dar 15 pesos, 20 pesos mensuales. El otro que es diputado es su cuota según lo que gana, evidentemente. Otro es que es un comerciante, bueno, dará 5 mil pesos mensuales, si gana bastante, si es un grande comerciante. Si es uno que tiene una tiendita, da 300 pesos, 200, 100 pesos. De manera que el comité ve cuánto hay de dinero en la parroquia y con esto se distribuye, tanto al párroco, tanto al secretario, tanto al sacristán, tanto a los diáconos, tanto. Y así, falta dinero, se pide a la gente, pero entonces sí se organiza. Y después buscar resultados, aquí está el problema, resultados. Este catequista veo que no sabe dar la clase, la gente se aburre, se va, cosa, se cambia, se mete otro. Si hay que ir a prepararse, no se prepara, se cambia. Resultados. A ver, ¿cuándo empezamos con este sistema? ¿Cuándo serán los católicos comprometidos? 20.000 católicos. De estos, ¿cuántos serán comprometidos? 500. Con 500, dando una cierta cuota y todo, podemos lograr, ¿no? 60, 70 mil pesos mensuales. Pero ¿qué tal si empiezan a trabajar los diáconos, empiezan a trabajar otros? En un año ya son 600, 700 los católicos comprometidos y siguiendo trabajando, en 10 años ya son 10.000, 8.000, son 20.000, al principio eran 500 que cumplían, ahora ya son 7.000, 8.000, aumenta el número de los católicos comprometidos. Normalmente los católicos medianamente comprometidos son el 5%, es un problema serio, muy pocos. Pero poco a poco aumenta. ¿Cómo hacen los de la competencia? Al principio son 20, trabajando duro de casa en casa, uno por uno y todo. El otro año son 30, el otro año son 40. Y nosotros éramos 20.000, pasa un año y ya son 18.000. Para abajo, para abajo. Falta de organización. Necesitamos una verdadera organización dentro de la iglesia. Bien, después aquí en el folleto se habla de, página 67, problemas especiales dentro de la iglesia. Estamos viendo el método ver, juzgar, actuar, dogma y disciplina, Eucaristía. Hay muchos temas, claro, que no se puede presentar en poco tiempo. Así que, si nosotros queremos una iglesia nueva, una iglesia realmente evangelizadora y evangelizada, si queremos realmente un cambio dentro de la iglesia. Si queremos revertir la situación, basta de una iglesia empicada. Queremos una iglesia que vaya adelante, en desarrollo, que vaya hacia arriba. Necesitamos analizar la situación de la iglesia. Necesitamos reorganizar, reestructurar toda la organización. Solamente así podemos responder hoy en día a lo que es nuestra misión de formar discípulos y misioneros de Cristo. Muchas gracias por su atención.